Hola, saludos querida audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra edición número 353. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Ángeles, todo un placer estar aquí. Muy bien, ¿y tú? Bueno, bastante bien, con algunos inconvenientes técnicos, pero gracias a Dios como que ya se solucionó. Y también tengo a mi otro amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, buenas noches, Roberto, saludos para ti también, para toda la audiencia, como es ya costumbre, pues bueno, una nueva edición del programa 353 y bueno, presto para comenzar el podcast. Muy bien, yo le preguntaría primero a Roberto qué es lo que se trae para hoy. Bueno, pues yo traigo noticias, obviamente datos duros de la NFL. Traigo una noticia de la Fórmula 1. Quiero que platiquemos acerca del béisbol, o sea, lo que se está viviendo. Y ya, básicamente. Iván. Bueno, yo realmente no traigo muchas noticias, yo los voy a seguir. Obviamente hay muchas noticias relativas a la NFL y a otros deportes con toda esta problemática que se ha presentado en Estados Unidos y bueno, ya todo, yo creo que todos los que escuchan este podcast pues saben lo que está sucediendo con este problema racial y el incidente que hubo. Y bueno, esto ha traído nuevamente cola y ya han habido pronunciamientos por parte de algunos jugadores, eso vienen rencillas que despiertan, cada vez que sucede un hecho como este, pues bueno, se despiertan heridas y se despiertan sentimientos bueno, que son muy polémicos. Por supuesto, seguir con cada uno de los temas que ustedes toquen, obviamente, tanto en béisbol como en fútbol americano y como vayan saliendo las noticias. Eso es lo que traigo. Bueno, pues yo tengo, bueno, en ausencia de mayor información sobre béisbol, porque, bueno, ya Roberto va a traer el tema de cómo están las negociaciones, seguramente. Pues entonces les traigo un poquito de historia, les traigo algunos hechos impresionantes que ocurrieron en MLB durante los 80, la década de los 80. Eso es lo que tengo de béisbol. Y tengo también que quería comentar, vi el fin de semana un documental muy, pero que muy bueno, pero es de fútbol. Entonces, como está pues el fútbol europeo arrancando poco a poco, ya arrancó Alemania, esta semana arranca España. Entonces, bueno, me pareció interesante traer este documental que es excelente. Y bueno, voy a hablar de... Entonces, para empatarlo con el comienzo de la Liga Santander, que ya lo tenemos, como dije, este jueves arrancan las hostilidades en España. Y eso es lo que tengo. Bueno, muy bien, me parece excelente. Entonces, yo creo que, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, Ángel. Entonces, bueno, como es costumbre, pues arráncate con tu sección y, bueno, iremos acá, pues, apoyándote y siguiendo la misma con mucho detenimiento. Muy bien, bueno, entonces como les dije, les voy a traer un poquito de historia. En este caso me estoy yendo a los años 80, pues una década donde ocurrieron muchos logros interesantes, uno de los cuales lo mejor Roberto también. Y esto arrancó con Ricky Henderson, Iván Ricky Henderson, con los Atléticos de Oakland en 1982. Robó 130, estableciendo un récord para un... No te escuchamos, Ángel. Ricky Henderson, llamado, le decían Rick the Quick. Sí, Todo un no. personaje. No es aquel que platicamos hace unas semanas que era... ibas a tardar algo así como 25 años en empatar el récord de bases robadas. Sí, bueno, sí, él rompió el récord de Lou Brock. Y Bueno, el récord de Ricky Henderson es impresionante. Ricky Henderson, de paso, bueno, después sus mejores años lo jugó con los Atléticos de Oakland. Y bueno, posteriormente jugó en otros equipos, pero obviamente ya no era el mismo Ricky Henderson. Sin embargo, fue un pelotero muy bueno, un pelotero muy destacado, y un primer bate de lujo, Roberto, porque aparte de su velocidad, era un tipo que tenía fuerza, o sea, sacó muchos jonrones como primer bate. Y eso es algo que tiene un valor agregado en esta clase de pelotero, imagínate. Tipo que te roba base y encima te saca cuadrangulares como cualquier jugador de poder. Aparte de eso, te puede tocar la bola. Un tipo que agarraba muchos boletos. Y bueno, fue un hito. Rick the Quick, un hito en la historia del béisbol. Bueno, obviamente fue un personaje de los años 80, ¿no? De esos que comenta Ángel. Entonces, pues bueno, en los años 80 fue una época, una de las épocas doradas del béisbol Aquí de las grandes ligas, ¿no? Sí. estoy de Ajá, vuelta. Ángel. Disculpen. Ok. Estaba hablando de Ricky Henderson, que le decían Rick the Quick, y bueno, contándole lo que hizo Ricky Henderson, entre otras cosas, pues romper el récord de Lou Brock. Entonces, bueno, te sigo para que sigas en tu comentario. Así es, gracias. Bueno, pues el récord anterior era de 118, pues del miembro del Salón de la Fama, Lou Brock. Pues entonces, de acuerdo a las estadísticas de Baseball Reference, Henderson tuvo en ese año 82 225 oportunidades de robar, cuando estaba en primero o en segundo, sin tener obviamente un corredor delante de él. Intentó el robo en 172 oportunidades, lo cual significa que lo sacaron out 42 veces. Eso también es un récord, ¿ok? Tanto negativo como positivo. Si eliminamos las 16 veces que fue sorprendido en base, eso implica que intentó el robo a más o menos un 70% de las oportunidades. Y el robo de tercera lo intentó en 47 oportunidades. Esto es algo que está totalmente fuera de alcance, dado el, digamos, dado el tipo de béisbol que se juega hoy en día. ¿Okay? ¡Qué barba! 70% de ¡47%! oportunidades. Bueno, eso fue la temporada del 82. Avanzamos hasta la temporada del 84 y ahí debutó un fenómeno del pitcheo llamado Dwight Gooden. ¿Te acuerdas de Dwight Gooden, Iván? Por supuesto, ¿cómo no recordarlo? En esa temporada del 84, el Doc, que le decían el Doc Gooden, pues entonces tenía 19 años, era todavía un teenager, y entonces los siguientes números: 218 innings lanzados, 276 ponches y efectividad de 2.60. Lo impresionante es que la temporada siguiente, el 85, fue todavía mejor. Fue cuando ganó el Cy Young, pero el periodista trae la del 84 porque, como él mismo se pregunta, ¿cómo es posible que un adolescente, un teenager, sea tan bueno? 11.4 ponches por cada 9 innings estableció un récord para pitcher abridores que ya después, posteriormente, fue roto. Pero hasta el momento, ninguno de los grandes del ponche, como Nolan Ryan, Sandy Koufax o Bob Feller o cualquier otro, se le había acercado a estos guarismos que sacó Gooden en la temporada del 84. Todavía hoy en día es el único pitcher con por lo menos 16 ponches en back-to-back, salidas back-to-back. ¿Okay? Bueno, en la temporada del 85 superó todavía esta cantidad de innings por 200, o sea, tiró 276 y dos tercios. Eso es algo bueno, impensable para lo que manejamos hoy en día en el béisbol, que tienen un tope de innings los lanzadores, tanto los abridores como los relevistas, que tanto dinero se gana, pues, temporadas como esta, como la de Doc Gooden del 84, no la volveremos a ver. En ese mismo año del 84, Ryne Sandberg, Iván, ¿te acuerdas de Ryne Sandberg? Oh, no, segunda base de los Cachorros de Chicago. Bueno, pues entonces mira lo que hizo en el 84. Bateó 314 con 36 dobles, 19 triples, 19 jonrones y 32 bases robadas. Entonces, Nada, pues. esa es la definición por antonomasia de lo que es un jugador completo. Se envasaba, bateaba de cuadrangular, bateaba triples, que bueno, no sé, esta cantidad de triples hoy en día tampoco se da. El último que batió por lo menos 15 triples fue Eddie Rosario en el 2015. ¿Por qué no se batean tantos triples al béisbol de hoy en día? Bueno, sencillo. Los parques son más chiquitos, los bateadores se concentran en batear jonrones. En aquella década del 80, pues los parques eran espaciosos y entonces, bueno, un batazo entre dos, un batazo a la pared, si tú tenías buenas piernas, podías arriesgarte y llegar hasta la tercera base. El último jugador con por lo menos 30 dobles, 15 triples, 15 jonrones y 30 bases robadas fue José Reyes en el 2008. Entonces, bueno, espectacular lo de esa temporada de él, también miembro del Salón de la Fama, Ryne Sandberg. Ok, ¿te acuerdas de Tom Herr, Iván? Tom Herr, ese Tom, wow. Tommy Herr. Ah, Tommy Herr, ah, que ese sí, claro, así sí. Tommy Herr de los Cardenales en 1985. Bueno, pues empujó 110 carreras, pero ojo, bateó 8 jonrones. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es posible que un jugador que empuja 110 carreras batee 8 jonrones? Bueno, muy sencillo. Tommy Herr bateaba de tercero en un line-up de los Cardenales que tenía de primer bate a Vince Coleman y el ganador eventualmente del MVP, Willie McGee, como el segundo bate. Esos dos jugadores de color, pues entonces volaban en las almohadillas. Y entonces lo único que necesitaba Herr para empujar carreras, cada vez que lo encontraba en base, era batear un sencillo, batear un doble, poner la pelota en juego. ¿Ok? Y entonces, bueno, este es un guarismo sumamente difícil de lograr hoy en día. Pues entonces, por ejemplo, en el 2019, la temporada completa, 22 bateadores empujaron 100 carreras o más. Y 21 de esos 22 batearon por lo menos 30 jonrones. Y el que menos batió fue DJ LeMahieu con 26. Eso pone de relevo lo importante de estos guarismos de Tommy Herr en la temporada de 1985. Ok, en el siguiente año, el 86, posiblemente no te vas a acordar, Iván, Mark Acorn, de los Blue Jays, en el año 86, bueno, ganó 14 y perdió 6. Salvó 10 juegos, lanzó 157 innings y 1.72 de efectividad. ¿Qué es lo extraordinario de esto? Que lo hizo en condición de relevista, exclusivamente como relevista. Ganó 14, salvó 10. Y lanzó 157 innings, es decir, casi un inning por juego. ¿Qué te parece, Iván? Bueno, imagínate, tremendo. Yo no, te confieso que no me acordaba mucho de él. Es que no es un lanzador famoso, sin embargo, esa temporada está entre las mejores a niveles de WAR para lanzadores relevistas, para Okay. la década del 70 y del 80. La mejor temporada para un relevista en esas dos décadas fue si sí te acuerdas de él, el Gus Gossage, Por supuesto. aquel altote cerrador de los Yankees y de los Padres, 8.2 de WAR. Después venía John Hiller, que era el cerrador de Detroit en los 70, 7.9, y después de tercero venía Mark Acorn, perdón, con 7.3 de WAR. ¿Por qué tenía tanto WAR? Bueno, porque por estos números, salvó 10, ganó 14 y bueno, una efectividad sumamente baja, sin ser el cerrador. Ok, también te vas a acordar. Se decía que iba a ser uno de los mejores peloteros de la historia, no lo fue por las lesiones. Eric Davis, en la temporada. Oh, claro. ¿Cómo no? Eddie Davis, claro que sí. Rojo de Cincinnati. Ok, en el año calendario que empezó en junio del 86 y terminando en julio del 87, es decir, un 12 meses completo, agarrando parte de una temporada y parte de la otra, jugó en 162 juegos. Es decir, como que si fuera una temporada completa, y batió 308, 47 jonrones y 98 bases robadas. Entonces, un pelotero completo. Los que no lo conozcan de la audiencia, porque a lo mejor son más jóvenes, no vieron béisbol en los 80, yo les pido de que vayan a YouTube, búsquense a Eric Davis para que vean cómo tenía esas manos, cómo, como dice aquí el periodista, ponía el bate bien bajito en la zona de strike y sobre el plato, y entonces pareciera que iba a, como dice ahí, estaba haciendo vueltas con el bate como si fuera a sacar un conejo de un sombrero. Y entonces, cuando venía el lanzamiento, pues soltaba aquellas líneas espectaculares, lamentablemente lesionado, y nos perdimos de tener quizá un espectáculo que hubiera bateado más de 500 jonrones, hubiera anotado más de empujado y anotado más de 1000 carreras. No lo pudimos ver, pero en los años que estuvo fue de lo mejor que había en el béisbol. Y te va a traer recuerdos también, José Canseco en el 88, Sí, Atléticos de Oakland. señor, claro. 307 de promedio, 42 jonrones y 40 bases robadas. Hasta Sí, ese momento, 1988, ningún pelotero había logrado 40 jonrones y 40 bases robadas. Ese club, que se llama de los 40-40, lo abrió la puerta el controversial José Canseco, que después de él pues han entrado otros, como Alex Rodríguez, también, ¿cómo se llama? Metido en esto de los asteroides, y que yo creo que no va a llegar al Salón de la Fama, y un pelotero que le gusta mucho a Roberto, Alfonso Soriano. Roberto, comenta. peloterazo, un pelo, es un peloterazo, Alfonso Soriano. Bueno, pero diga, di los números. Ese fue uno de los grandes trades que hice con Roberto. Lo que pasa es que nadie lo supo apreciar. Ese Yo fue un gran tampoco. trade. Yo Yo tampoco tampoco lo pude apreciar. lo que pasa es que le hiciste el trade ya cuando estaba. Esta es una palabra que te gusta mucho a ti. Estaba quemado. Estaba quemado. No. Es más, era jugador de los Yankees, imagínate, peloterazo, Soriano. Bueno, no, nombra, no, echa, di sus números porque fueron muy buenos. Bueno, no lo tengo aquí, lo que tengo es que fue miembro del 40-40. Ajá, 40-40. Jugó con los Cachorros, jugó con los Cubs de Chicago, jugó con los Yankees de Nueva York y bueno, sostengo, Roberto, un peloterazo, peloterazo. Pero antes del trade. Mira, las temporadas de 30-30, porque las de 40-40 han sido muy pocas, las de 30-30 en los 90 hubo 20 y eso fue disminuyendo. En los 2000 hubo 17. Y en esta década van 10 jugadores que han logrado el 30-30. Uno de ellos, el año pasado, Ronald Acuña, que estuvo a punto. Le faltaron, si no mal recuerdo, dos bases robadas para llegar al 40-40. No descarto de que lo pueda lograr teniendo luz verde por parte de su manager, el joven espectacular de los Bravos de Atlanta. Ok, otro que miembro del Salón de la Fama, bueno, lanzador espectacular que te debe traer muchos recuerdos, Orel Hershiser, Sí, señor. 1988 con los Dodgers de El Los Ángeles. caballo de hierro. 23 ganados, 8 perdidos, 2.26 de efectividad. Atención, 15 juegos completos. Esto ya no se ve en el béisbol de hoy en día. 8 blanqueos, no se ve en el béisbol de hoy en día. Ok. Esos 15 juegos completos, desde ese momento, o sea, desde el 88 para acá, solamente dos pitchers, Jack McDowell en el 91 y Curt Schilling en el 98, han logrado esta hazaña de hacer 15 juegos completos. Eso hoy en día, olvídense de verlo. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado. La forma de cuidar a los pitchers, la limitación en los innings, tratar de que no se lesionen. Proteger la inversión de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, bueno, dentro de esa espectacular temporada de Hershiser, pues entonces estableció un récord con 59 innings consecutivos sin permitir carrera. Es un récord que se mantiene hoy en día. Pues entonces, bueno, espectacular. Y después llegó hasta hasta la postemporada, donde estuvo inclusive mejor. ¿Okay? Por decirte algo, el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional, 8 y un tercio lanzado, no tuvo decisión. Octubre 8, tercer juego de esa serie, 7 innings, no tuvo decisión. El cuarto juego de la serie de campeonato, un tercio de inning en relevo, consiguió el salvado. El séptimo inning lanzó 9 innings y no permitió carrera, blanqueo, y fue el juego decisivo para que los Dodgers se titularan campeones de la Liga Nacional. Acudieron a la Serie Mundial y entonces, bueno, en dos juegos que tuvo, el 16 de octubre y el 20 de octubre, en ambos lanzó 9 innings, en uno lanzó un blanqueo y en el otro también 9 innings, pero permitió carrera y ganó de todas maneras el juego. Temporada espectacular del miembro del Salón de la Fama. Yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Iván, el Scherzer tenía la costumbre, sobre todo cuando le iba a lanzar equipos que no conocía, como por ejemplo en la Serie Mundial. Él tenía una chuleta, él tenía un papelito. ¿No te acuerdas que tenía un papelito en el bolsillo y cuando venía un bateador lo sacaba y lo leía, se salía de la lomita, leía las recomendaciones de los scouts y se volvió a meter el papelito en el bolsillo? ¿Te acuerdas de ese detalle? Oye, no, eso nunca lo vi. Muy Fíjate tú que no, curioso. ese detalle, no, ese detalle nunca lo pude Sí, apreciar. tenía un papelito que lo tenía en el bolsillo detrás del pantalón. Entonces cuando venía un bateador así que no se acordaba, entonces buscaba su chuleta, pedía permiso, se salía del pitching box y hacía la consulta. Bueno, pues ese es el resumen que traje de los 80, que fue una temporada espectacular, una década espectacular para los amantes del béisbol, Iván. Muy bueno, sí señor, me encantó esa sección porque me trajo muchos recuerdos, de verdad, fue una época muy bonita, jugadores espectaculares, buenos lanzadores, claro, la evolución del béisbol nos ha quitado ese privilegio, pues, de ver jugadores que, bueno, que fueron capaces, como tú dijiste, pues, de lanzar 15 blanqueos, no, perdón, 15 juegos completos. Eso hoy en día no se ve y sí, y eso es una cosa que uno realmente extraña, ¿no? Ese béisbol de antaño. Por eso yo siempre he sido un romántico del béisbol de antaño. Lo seguiré siendo. Pero bueno, muy bueno, Ángel, muy buena sección. Gracias. Si tú no tienes nada, podemos decirle a Roberto que haga su pregunta. Ok. A ver. Normalmente mi pregunta es relacionada a sus conocimientos del pasado, a lo que ustedes han vivido, a lo que han hecho. Pero ahora esta pregunta es del futuro de la MLB. Hemos platicado en el chat que no vemos cómo la MLB va a salir esta temporada. O sea, ya se dijo que, por ejemplo, la NBA quieren salir a finales de julio y están haciendo todo lo posible. Voy a platicar de otros deportes que sí van a salir durante los siguientes meses. Sin embargo, la pregunta para ambos, y quisiera que primero empezara Ángel, es: ¿realmente crees que la MLB va a salir cuando los dueños hacen unas propuestas irrisorias? ¿Los jugadores no están dispuestos a perder un solo centavo? Y yo creo que nos ponen en camisa de once varas a los fanáticos, porque lo que queremos es que salga al menos un partido, mira, obviamente no es eso, pero que haya al menos una serie de partidos y ninguno de los dos lados se ponen de acuerdo o quieren su brazo a torcer. Ángel, ¿crees que realmente vaya a haber temporada de la MLB este año? Si me hubieras hecho la pregunta hace 2 o 3 semanas, te hubiera dicho que sí. Hoy te digo que no sé, yo creo que no. Si me pide que te dé un porcentaje, yo creo que en este momento hay un 75% de probabilidades de que no se juegue béisbol este año. ¿Por qué? Bueno, tú dijiste parte de las razones. Yo creo que la principal razón es que los dueños de equipo no han jugado limpio. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, cuando empezó todo este problema, y se veía pues de que obviamente no se iba a poder jugar la temporada completa. Pues entonces se sentaron, bueno, creo que no fue sentado, por esta situación ha debido ser por videoconferencia, pero llegaron a un acuerdo con el sindicato y se estableció como una hoja de ruta, se establecieron unas condiciones. Y después, sobre la marcha, después que habían pasado 3 semanas, un mes, digamos, se dieron vuelta y vinieron con otras condiciones. Eso no se hace. O sea, tú cuando estás negociando de buena fe, como yo creo que el sindicato estaba haciendo, porque el sindicato de hecho estaba negociando, no una rebaja salarial, no un tope salarial, pero sí un pago de alguna manera prorrateado. Entonces, si se juegan, en vez de 162 partidos, se juegan 81, pues entonces respétame mi salario, pero yo gano la mitad del salario que ganaría una temporada completa. Eso yo creo que es una buena posición por parte del sindicato. Y llegaron los dueños cuando se ve que cuando hicieron cálculos posteriores y vieron de que iban a perder ingresos por aquí, iban a perder ingresos por allá, no va a haber público, no va a haber venta de cerveza, no va a haber venta de camisetas, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Entonces dijeron, no, no, mira, no, no podemos con eso, vamos ahorita con un tope salarial, vamos a hacer un revenue sharing, vamos a hacer esto como la NBA, como la NFL. Cuando tú haces eso, tú haces que la otra parte pierda la confianza en ti, pues ya tú tenías un acuerdo. Entonces, yo creo que por culpa de eso, por esa tozudez de los dueños de equipo, yo creo que la temporada está realmente, como decimos en mi país, en pico de zamuro. Okay. Híjole, yo sí veo cada día más lejano esto, pero Iván, a ver, porfa, tú, ¿qué opinas? ¿Qué respuesta tienes a mi pregunta? Mira, yo estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que aquí ha habido un mal manejo de la situación. Y bueno, también está complicado. O sea, a ver, ya estamos en junio, lo que casi vendría siendo la mitad de la temporada, ¿no? O ¿cómo se llama? La cercanía a Juego de Estrella. Yo no estoy tan seguro que pueda haber temporada porque los plazos se han extendido demasiado en todo. Y inclusive se habla del mes de septiembre, que es una panorámica muy optimista, ¿no? Sobre todo en la parte de los viajes, los protocolos. Yo creo que va a estar complicado que puedan hacer un torneo que, bueno, tendría que hacer un mateo pues a la temporada. Yo creo que eso no sería bonito para el espectáculo inclusive. Así que bueno, yo tampoco, yo también concuerdo en que pienso que no va a haber temporada de béisbol. Ya. Pues miren, yo agregando a esto, les voy a decir un factor que no hemos platicado, pero es muy importante. La MLB juega en estadios al aire libre. Sí, hay algunos techados, pero la mayoría son estadios al aire libre. Y entonces, forzosamente, tiene que ser en la temporada en la que normalmente juegan. O sea, de abril a septiembre y octubre los playoffs. Porque luego, pues la mayoría de estos estadios, pues, tienen nieve, les nieva. Entonces, no me imagino jugar Boston en diciembre. No podrían, Uf. obviamente. ¿Sí? Y es muy diferente de la NBA, que juega en estados techados. La NHL juega en estados techados. La NFL no importa, porque si hay nieve, de todos modos, ellos juegan con nieve. Entonces, cada día que pasa, se le tiene que quitar, perdón, un porcentaje de éxito o de posibilidades más bien de que la MLB tenga su temporada. Y además les voy a decir cuál es uno de los problemas mucho más grandes. Si no se arreglan este año, ¿qué va a pasar el siguiente año? O sea, van a tener que haber unas super negociaciones por parte de los dueños y de los jugadores que no van a ser nada suavecitas, ¿eh? Va a haber mucha sangre y muchos golpes con esas negociaciones, ¿no? Así es. Dentro de todo lo malo que es toda esta situación, hubo una noticia buena esta semana y es que los dueños de alguna manera están cediendo en la parte que a mí me parece que es la más, los jugadores que están más desprotegidos, que son los jugadores de ligas menores. Como yo he dicho aquí, los jugadores de ligas menores no tienen nada que los proteja, o sea, no tienen un sindicato, no tienen nada. Cada vez que se han tratado de organizar para hacer un sindicato, MLB ha amenazado con cerrar las ligas menores o con botar a todo el mundo. El hecho es que eso es lo más parecido a una esclavitud que hay en los deportes, es los jugadores de ligas menores. Entonces, dentro de eso, yo lo considero una buena noticia, el que empezó el equipo de Oakland, y yo creo que, y estaba diciendo por ahí que otros equipos venían también por ese canal, que habían decidido sí pagarle a sus jugadores de ligas menores. Entonces, obviamente lo pueden hacer porque estos jugadores ganan un salario realmente muy pequeño comparado con los ligas mayoristas. Yo Entonces, iría miserables, Ángel. sí, pero es por eso mismo, pues porque como están en esas condiciones, ganan que si un viático y tal, qué sé yo, que bueno, que si acaso te da para comer una hamburguesa diaria, ese tipo de cosas. Pero por lo menos, les van a pagar. Yo creo que eso debería sentarse en Melví y llegar a un acuerdo entre todos, porque es una maldad poner a todos esos peloteros, que muchos de ellos ni siquiera viven en Estados Unidos. Muchos de ellos son dominicanos, son venezolanos, o son cubanos, o son mexicanos. Obviamente no tienen su vivienda ahí. No sé si lo hablamos aquí, pero lo estábamos hablando el otro día en el chat. Hay un caso patético que son alrededor de 20 venezolanos que se quedaron varados en República Dominicana en una academia, porque no tienen manera de salir de allá. Simplemente los vuelos a Venezuela están todos trancados por el virus y los muchachos se quedaron allá sin sueldo, sin dinero, sin nada que hacer, sino practicar un rato de béisbol y después tienen que quedarse ahí porque ellos viven ahí en la academia. Entonces, es una situación bastante, bastante complicada. Yo creo, repito, que esta noticia que dio el dueño del equipo de Oakland, ojalá lo siga entonces los demás dueños de equipos y por lo menos estos muchachos que están en esa situación tan difícil puedan por lo menos poder recibir su sueldo, Iván. Sí, en una situación bien delicada y imagínate, estar en un país extraño, aislado, sin tener acceso a nada, es muy duro. La verdad que las ligas menores son las que más están sufriendo el embate de esta terrible pandemia. Así es, Roberto. Okay. Muy bien. Gracias a ambos. Si quieren, continuamos. Ok, Iván, ¿tú tienes algo que quieras o yo puedo cambiar de tema? No, cambia disciplina sin problema. Ok, entonces, como les estaba diciendo en el comienzo, en la introducción, pues entonces la Liga Santander, la Liga Española de Primera División, va a arrancar pues las hostilidades, como la llamo yo, esta semana. Entonces, se trata de la jornada 28. Y el primer partido, bueno, es para coger palco porque es el derbi sevillano. Sevilla recibiendo al Betis de Sevilla. Una pena que tenga que ser a puerta cerrada porque esos son unos partidos que son siempre, bueno, a sangre y fuego y las dos aficiones siempre a tope. Y entonces ese factor, la afición, no va a estar presente. Pero bueno, así como hemos estado viendo fútbol alemán y se ha visto buen fútbol, pues yo confío en que en este partido y en los demás de la jornada 28 y de ahí en adelante, pues sigamos viendo buen partido. Hay otro derbi regional que es el Valencia recibiendo al Levante. Hay otro partido interesante que es el Mallorca recibiendo al Barça. Otro que es el Atlético Bilbao recibiendo al Atlético de Madrid. Y por último, el día 14, el domingo, la Real Sociedad de San Sebastián, que es uno de los equipos que juega mejor fútbol en España, recibiendo, perdón, este no, rebobino. El Real Madrid, que juega en su parque el Santiago Bernabéu, recibe al Eibar y ahora sí, el último partido, Real Sociedad recibe a los Osasuna. Entonces, bueno, eso es en resumen, hay muchos otros partidos, pero estos son quizás lo más interesante. Voy a tratar de ver si lo transmiten el partido de Sevilla, por supuesto el partido de Mallorca y el partido del Bernabéu, Iván. Sí, cabe destacar que todos estos partidos van a ser a puerta cerrada. Sí. Y bueno, y ojalá que no haya. El otro día estaba viendo un video, que creo que lo pusiste tú, Ángel, en el chat de nosotros, el grupo, donde estaban jugando no sé en qué parte a puerta cerrada, y resulta que estaba un poco de gente montada en unos edificios, poco aficionados montados en un Sí, edificio. Y decía, Dios mío, sí, pero sí. ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí. Cero, cero Exactamente. distancia social. Eso era Eso. en un país árabe. Eso no me acuerdo si era en el Líbano, un país de esto. Pero entonces, impresionante cómo la gente, bueno, busca la manera. Y entonces, en los parques donde hay edificios cerca que tú puedas, como por ejemplo es el caso en el béisbol del Wrigley Field, los famosos edificios que están ahí, que tú puedes ver el juego desde el edificio. Entonces, bueno, los aficionados ahí en la terraza y cero distancia social. Ahí el coronavirus estaba haciendo su agosto. Así es. Bueno, un caso importante o un factor importante. Siempre se dice de que el factor campo, ¿no? El factor campo favorece al equipo local. Se ha demostrado en estos partidos del fútbol alemán que no es el factor campo, es el factor público. ¿Por qué digo esto? Porque las victorias, no tengo aquí los números, pero los puedo traer la semana que viene. Las victorias de los equipos visitantes ha sido más que las victorias de equipos locales en las jornadas que llevamos en Alemania. Inclusive más que los empates. Entonces, eso de que el equipo visitante juega a la contra, juega a que no le hagan goles, juega al cerrojo y a buscar el empate, no es así cuando, o por lo menos en las primeras jornadas de Alemania, no ha sido así cuando el estadio ha estado vacío. Entonces, por eso es que digo que no es tanto el factor campo, sino el factor afición. Y en este caso, en España, vamos a ver qué pasa, porque pudiera ocurrir, como en Alemania, que muchos resultados sorpresa tengamos, donde los equipos visitantes, a pesar de ser teóricamente inferiores, le ganen a los equipos locales. Iván, eso está en el tapete. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Tal cual. Ok. Bueno, lo otro que quería compartir, y con esto cierro mi parte de noticias, es que, como les dije, estuve viendo un documental muy interesante el fin de semana. Es sobre el que nosotros llamamos el fantasmita, Andrés Iniesta, el excelente mediocampista, ex jugador del Barcelona, actual jugador del Vissel Kobe de Japón. Entonces, es un documental que está en Rakuten TV, pero lo pueden conseguir por internet. Y se llama Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Es un documental excelente, muy bien producido, donde, bueno, al igual que se hizo en el documental de Michael Jordan y de los Bulls de Chicago, pues entonces ahí entrevistan a sus compañeros de equipo en los distintos categorías que él pasó. Entrevista inclusive a sus rivales, que siempre tiene algo muy muy bueno que decir de Andrés, que era una, o sigue siendo, pues sigue activo, extraordinario jugador, pero sobre todo extraordinaria persona. Hay que recordar, y ahí lo aparece más de una vez, ese famoso gol de Iniesta con el cual España conquistó el único campeonato mundial que tiene hasta ahora. Eso fue en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Se fue una temporada del 2010 donde, en la opinión de muchos, yo soy uno, creemos que el fantasmita se ha debido ganar el Balón de Oro. No se lo ganó. Pero tuvo una temporada, bueno, extraordinaria, rematada con ese gol que, bueno, hizo estallar a toda la afición de España, y dentro de España y fuera de España, por supuesto. Después de eso, cada vez que el Fútbol Club Barcelona iba a visitar a cualquier equipo, pues entonces los aficionados del equipo local pitaban al equipo Barcelona, pero cuando Iniesta tenía el balón a los pies, lo aplaudían. Inclusive si le anotaba gol. Si le anotaba gol, ¿qué? Bueno, me imagino que Me imagino que si anotaba gol, bueno, la euforia del público, ¿no? Bueno, es que ese gol fue impresionante. Ese fue el gol para prácticamente sellar la victoria de España, ¿no? Es un juego memorable. Se fue hasta tiempo complementario. Es No. verdad, es cierto, es cierto. Pues la verdad no me acuerdo, sin embargo sí me acuerdo que Andrés Iniesta, yo que no soy aficionado al fútbol, lo reconocía como ese jugador que cargaba en hombros a España. Sí, y aparecían los momentos, o sea, cuando tú menos te lo imaginas, por eso le decían el fantasmita, porque el tipo de repente estaba en el sitio preciso cuando se necesitaba. Y bueno, así fue. Así fue. Sí. Total que, bueno, buena la acotación. Bueno, creo que Ángel se nos quedó fuera de línea. Exacto, acabó. Entonces yo te cedo la palabra para que no podamos continuar, Roberto. Y entonces, bueno, arranquemos con tu sección. Y bueno, esperemos que puedas solventar su problema técnico. Pues sí, a ver, pues bueno, yo traigo algunas cosas que vamos a platicar. La semana pasada platiqué de los jugadores, o más bien de los atletas a nivel mundial, que ganaron más dinero tanto en sueldos como en patrocinios, ¿ok? Pues yo quedé con Ángel de averiguar si la información que yo había dado era la correcta, y les quiero decir que sí. O sea, realmente NBC Sports toma esto de Wikipedia y Wikipedia ya lo confirmó. Entonces, aquellos jugadores que la semana pasada yo platiqué de eso, sí son reales. Entre ellos está Kirk Cousins, Carson Wentz, etc. Y voy a poner la página de Wikipedia cuando publique el podcast para que la gente lo pueda ver. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, hay un tema que ¿cómo se llama? Que quiero que platiquemos, Iván. Es que la semana pasada la Fórmula 1 ya dio un calendario 2020 donde se van a hacer 8 carreras. Todas van a ser directamente en Europa. Las 8 van a ser eventos cerrados, operando bajo los procedimientos y procesos de seguridad mucho más altos. ¿Sale? Es probable a lo mejor que se abran más carreras en el futuro. Sin embargo, te quiero decir cuáles son esas 8 carreras y qué me dirás si cómo ves esto. La primera es Austria, ¿sí? El 3 al 5 de julio. Luego Austria otra vez, del 10 al 12 de julio. Hungría del 17 al 19 de julio. Inglaterra del 31 de julio al 2 de agosto. Inglaterra otra vez, del 7 al 9 de agosto. España del 14 al 16 de agosto. Bélgica del 28 al 30 de agosto. E Italia del 4 al 6 de septiembre. ¿Qué opinas de eso? Mira, son plazas muy importantes, son plazas muy importantes. Me preocupa Italia porque Italia es uno de las sedes donde ha pegado más duro el problema del coronavirus. Habría que ver si ya en septiembre las condiciones estén un poco más dadas, pero obviamente insisto que, bueno, escogieron las mejores plazas pues, para hacer estas carreras, donde hay muchísimos seguidores, sobre todo en Italia. Eso es impresionante. Así que, bueno, mira. Lo importante es que haya espectáculo, que por lo menos la gente pueda recuperarse algo y bueno, 8 carreras, bueno, por lo menos son 8 carreras. Algo vamos a poder, ¿cómo se llama? Disfrutar pues de la Fórmula 1. Ok. Me parece muy bien. Pues la verdad puede llegar a ser y el caso de infección o contagio, perdón, es menor que otros deportes, ¿no? Sí, inclusive Roberto, inclusive yo creo que el motociclismo también, yo creo que va a ir por ese sendero. Yo estoy casi seguro de que el motociclismo también va a ir por ahí y bueno, tendremos una temporada recortada, pero bueno, al menos va a servir para los desarrolladores y bueno, para hacer todas las pruebas que realmente los fabricantes, bueno, yo siempre hacen muchos test, pero no es lo mismo hacer las pruebas en carrera que hacerlas en frío, ¿no? Entonces yo creo que la MotoGP, todas las categorías, aunque te digo algo, cuidado y la única que va a funcionar va a ser la MotoGP. No sé, tengo el pálpito de que MotoGP va a ser la única categoría que va a arrancar este año. Y supongo que también van a ser escenarios muy calientes, calientes en el sentido de que son muy motociclistas, ¿ok? También tenemos la Plaza de España, tenemos la Plaza de Holanda en Assen, por ejemplo. Son premios que son carreras que son circuitos de verdad legendarios que año tras año, pues ya es una fiesta, pues la parte de motociclismo. Así que bueno, no resta sino esperar, pero creo que algo vamos a poder tener de deportes a motor para finalizar el año. Estoy convencido de eso. Bueno, pues yo también creo que puede haber opciones y confiemos con que sí haya el deporte motor, ¿va? Va. Muy bien. Pues bueno, quisiera entonces con esto pasar a dos datos, bueno, más bien a un dato duro de la NFL y pero más bien previo a eso, tener un poco de plática tú y yo respecto a algo de la NFL. Iván, el pasado 2 de junio estábamos a 100 días del kickoff de la NFL y existe un gran dilema, la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar con la NFL? ¿Van a poder, poder tener una temporada? ¿Van a tener, cómo decirlo, público? ¿No lo van a tener? ¿Qué onda? O sea, por ejemplo, hay unos equipos, tú lo platicaste, que Miami quieren meter 15 mil, solamente 15 mil asistentes por partido. Los Santos de Nueva Orleans también lo quieren tener. Sin embargo, si la NFL juega a puerta cerrada, la liga podría perder hasta 5.500 millones de dólares, que es el 38% de sus ingresos totales, ¿no? Por supuesto. Eso sería muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, entre las propuestas que ya se ha tenido, por ejemplo, los Dolphins siendo los primeros en revelar cómo podría tener fanáticos en el Hard Rock Stadium, ellos dicen que todos los accesos al estadio habría puntos de colores en el suelo para marcar la distancia social requerida durante la pandemia. Todos los aficionados deberán portar cubrebocas y ordenar sus alimentos desde sus asientos para después recogerlos en puntos específicos y así evitar filas. Lo que tú mencionabas, ¿no? La capacidad de Hard Rock Stadium es de 65 mil personas y estaría limitado a 15 mil. Y entonces lo que dice el presidente de los Dolphins es que saldrían del estadio como se hace en las iglesias, donde cada fila sale una a la vez para que la gente no se retire al mismo tiempo. Otro caso, por decirlo, es el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Halcones de Atlanta. Ya cuenta con sistemas sin manejo de efectivo, tanto para comidas y bebidas como para mercancía oficial del equipo. Y hay varios equipos profesionales, Iván, que están en conversaciones con la empresa de análisis de movimiento Insight, que su sistema se llama Safe Distance, que utiliza un rayo láser para mapear espacios y medir la densidad, de multitudes. ¿Sale? Otro estadio es el Keypack Center en Buffalo, Nueva York. Una compañía llamada Waitime utiliza una aplicación para decirles a los fanáticos de los Sabres es de la NHL, perdón, pensé que era de la NFL, qué tan largas son las filas en los baños y los lugares que venden comida, ¿no? Entonces, realmente la NFL y otros equipos están utilizando tecnología para poder hacerlo, ¿no? Y ellos están aprendiendo, la NFL, de los aciertos y errores de otras ligas que ya preparan su regreso, como la NBA o la MLS, ¿no? O a lo mejor la campaña de recortar de la MLB, como lo que acabamos de platicar, pues la verdad no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Digamos, fuera de la tecnología, ¿cómo ves lo de la NFL? Bueno, mira, yo lo veo con el optimismo de quien quiere que haya juego. Yo no pierdo la esperanza de que, yo creo que sí va a haber temporada. Estamos en los, en lo, yo creo que los plazos están ahí. Sin embargo, hay que tomar medidas, por supuesto, Roberto, yo te voy a decir algo, o sea, particularmente pienso que, como tú dices, sí, se va a perder mucho dinero en caso de que no haya asistencia a los partidos, pero creo que peor sería suspender la temporada. Eso sería algo realmente grave. Yo creo que sí se puede organizar algo interesante. Yo creo que, así como están haciendo en los aeropuertos, están poniendo señalización, están poniendo controles. Yo creo que sí va a ser posible. Yo creo que se puede hacer algo bien organizado, inclusive incitando a las personas a que lleguen más temprano de lo que comienza el partido, para que haya tiempo de organizar a la gente, para que haya tiempo de hacer todos los ajustes necesarios para que pueda haber presencia de personas con el menor riesgo posible. Inclusive hablaría claro, esto es una cuestión que yo estoy imaginando. Yo, por ejemplo, en un aforo o sea, habría que sacar la cuenta cuántos asientos tiene un estadio, por decir, el Hard Rock Café. Vamos a decir que son 60 mil. Bueno, quizás no vender todos los asientos, pero sí tener una presencia de público. Y bueno, hacer como hacen en Taiwán, mira, un puesto ocupado, uno libre, un puesto ocupado, uno libre, igual, o sea, yo creo que es la mejor manera de por lo menos garantizar que algo de público va a haber. Yo creo que peor es nada, ¿sabes? Y se puede hacer, hay tiempo para hacerlo, yo creo que se puede hacer un estudio bien consensuado de la situación y bueno, y que cada estadio pues tome las medidas que tenga que tomar. ¿Qué va a ser costoso? Sí, porque esto va a traer como consecuencia, bueno, que probablemente después de los partidos haya una desinfección masiva. Esto va a generar también, obviamente, unos costos extras, pero sin lugar a dudas, Roberto, es preferible esto que hayan dos panoramas, o que no haya temporada, o que, bueno, como tú dices, haya mucha pérdida de dinero. Vuelvo y te repito, es preferible o sea, poder garantizar algo de ingreso. Y no que digan, señores, ¿saben qué? No hay temporada. Eso sí sería devastador para la NFL, como ha sido devastador para las demás ligas, como la MLB, que ya vimos que está muy comprometida, la NBA, que está también ahí, que no sabemos qué va a pasar. Pero yo tengo fe, Roberto, de que sí se va a sí vamos a tener kickoff y que los dueños de equipos van a realmente hacer una campaña para que eso se dé. En la garantía y en el menor impacto para el aficionado. Ese es mi punto de vista. Venga, pues muchas gracias. Fíjate que yo opino muy similar a ti. Me gusta que estés positivo respecto a la NFL, viendo lo que está pasando como en la MLB, perdón, que no se ponen de acuerdo y probablemente no lo. Más bien, no sabemos el porcentaje si se va a dar o no. Sin embargo, sí me gustaría muchísimo que la NFL tuviera, porque en este año tan duro que estamos teniendo, tener una liga profesional a la cual podamos ver los partidos sería increíble, totalmente increíble. Confío que se vaya dando. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que la NFL, los dueños de la NFL y los jugadores van a llegar a un arreglo y la tecnología va a estar ahí de por medio. Obviamente los dueños saben que ellos tienen que ganar con base en lo que puedan vender directamente a los estadios con los tickets, los boletos, la comida, la cerveza, los alimentos, las bebidas, la publicidad, todo. Entonces yo creo que vamos a ver maravillas tecnológicas y de seguridad y de salud, gracias a la NFL. Definitivamente. Yo creo que sí. Y bueno, como dicen por ahí, o sea, le tocó, o sea, tocó una época donde el kickoff es una época donde, bueno, digamos que según los cálculos de muchos entendidos, de muchos científicos, septiembre es un mes donde ya debe haber una reinserción de las actividades de todo tipo y debe haber bajado un poco el riesgo de contagio, y deben haber de aquí a septiembre también muchas nuevas muchos nuevos descubrimientos, muchas nuevas cosas favorables en pro de combatir este virus. Y por eso soy optimista, Roberto. Yo creo que la NFL va a haber y estamos en los lapsos de espera correctos. Todo de acuerdo. Y vamos a tener mucho que platicar de aquí para allá. Así es, Muy así es. bien. Nada más tengo un dato duro, o una lista, un leaderboard de la NFL, y con eso yo lo podría cerrar. Hay una página, se llama PFF. Es un sitio donde pagas una cantidad de dinero y te va diciendo datos duros de todos los jugadores de, digamos, en este caso de la NFL, ¿no? El dueño es Chris Collinsworth, que fue quarterback de Cincinnati, y él es comentarista, no me acuerdo si para NBC o Fox o quién. Sin embargo, pues la verdad es reconocido, ¿no? Pero resulta que esta página PFF saca los 50 mejores jugadores de la NFL. Pero fíjate, Iván, vamos a platicar solamente los 10 primeros y cada semana me voy a ir así hasta terminarlo. Venga. ¿Y por qué me estoy mencionando a esto? Porque los mejores jugadores, y desde la primera hasta la décima posición lo voy a leer y así nos vamos semana tras semana, no necesariamente son los mejores jugadores ofensivos. Aquí hay defensivos, aquí hay linieros ofensivos, hay quarterbacks, running backs, wide receiver, defensive end, cornerbacks, o sea, hay de mucho, ¿no? Entonces, digo, va a traer un poco de polémica, porque cuando tú dices, ¿cuál es el mejor jugador? Por ejemplo, la semana pasada yo dije que el mejor quarterback era Russell Wilson, tú decías que era Patrick Mahomes, Ángel decía que era también Patrick Mahomes. O sea, sí, es como darle un sentido diferente. Entonces, si me permites, Iván, esta lista, los primeros 10 ahí te van. Aaron Donald, en primera posición de Rams, defensivo. En segunda, Patrick Mahomes, quarterback de Kansas. Tercero, Julio Jones, wide receiver de Atlanta. Cuarto, Quentin Nelson, offensive guard, ¿sí?, de Indianapolis. Quinto, George Kittle, tight end de San Francisco. Sexto, Michael Thomas, wide receiver de Nueva Orleans. Séptimo, Russell Wilson, quarterback de Seattle. Octavo, Lamar Jackson, quarterback de Baltimore. Noveno, DeAndre Hopkins, wide receiver de Arizona. Décimo, Christian McCaffrey, running back de Panteras de Carolina. ¿Cómo ves esta lista? Es como, pues no puedo decir conflictiva, pero pues como que da de qué hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay nombres que se quedan por fuera. Yo creo que es una lista discutible. O sea, no sé qué. O sea, el que la hizo, bueno, lo respeto, pero creo que hay jugadores que pudiesen estar entre los 10 primeros. Hay mucho material, hay muy buen material. Sin embargo, bueno, hay nombres importantes. Christian McCaffrey, por supuesto, es uno, indudablemente. Yo creo que la NFL, el problema es que uno se fija un poco más en los jugadores ofensivos que en los defensivos, pero sin defensa no puedes ganar partido. Ahí, por ejemplo, no escuché por ejemplo, a Stephon Gilmore. Para mí, uno de los mejores cornerback no está en esa lista, por ejemplo. Sí está en la lista, pero en el número 12. Ah, bueno, Sí, o sea, y de eso vamos a pero tú platicar la me lo haces próxima los semana. 10. Exacto, fueron los primeros 10, o sea, me faltan 40 más y los voy a platicando semana tras semana. Sin Okay. embargo, tienes toda la razón. Cuando pensamos en los mejores jugadores, nada más consideramos los ofensivos. ¿Y dónde quedan los defensivos? Los defensivos realmente son aquellos por los cuales, pues, como dicen, ¿no? La ofensiva gana partidos y la defensiva gana campeonatos. Es así. Es así, Roberto, es así. Y hay jugadores importantísimos. Bueno, tú en tu lista semanal, pues vamos a ir comentando. Pero bueno, de hecho, hay equipos, y tú lo sabes muy bien, que siempre se han caracterizado por ser equipos defensivos. Son equipos duros de ganar. No sé, tenemos el caso de Pittsburgh, un equipo que siempre se caracterizaba por una buena ofensiva, el equipo de Baltimore, una tremenda ofensiva. El equipo de Denver también fue considerado como una de las defensivas más rudas. Entonces, bueno, sí, es temerario hacer un listado porque hay muchas cosas ahí que como dicen, mucha tela que cortar. Pero claro, obviamente hay escalafones, ¿no? Yo eso lo respeto. Y bueno, después que hagamos tu análisis semana a semana, pues bueno, vamos a ir viendo que van a surgir nombres que son muy importantes, ¿no? Todo de acuerdo. Y fíjate cómo una empresa, ellos se basan mucho sobre data science, datos duros, están realmente analizando todo el tiempo muchísima información. ¿Cómo ellos consideran, por ejemplo, que Aaron Donald es el primer lugar sobre Patrick Mahomes? Yo vi los comentarios de ese post que hicieron, y sí había gente que decía, ¿cómo un ofensivo va a estar abajo que un defensivo? Pues yo considero que el defensivo es más importante que un ofensivo. Sin embargo, digo, para muchas cosas. Pero bueno, cierto, cierto, cierto. Venga, me late. Muy bien. Pues bueno, pues yo con esto terminaría mis noticias. Ángel realmente ya no se pudo conectar. Pero si quieres, con esto nos despedimos, Iván. ¿Cómo Sí, ves? bueno, me parece muy bien. Bueno, dentro de todos los problemas técnicos que hemos tenido con Ángel, bueno, creo que el podcast estuvo bastante, bastante interesante. La idea es, pues, semana a semana, pues, traerles contenido. Ese análisis de Ángel de los 80, pues, bueno, me encantó. Espero que a la audiencia también le guste, porque estuvo muy, muy bonito y de verdad me trajo mucha rememoranza. Y es la idea, pues, ir trayendo poco a poco temas, obviamente a sabiendas de que estamos en un problema global donde, bueno, todo está paralizado y bueno, poco a poco habrá una reactivación paulatina de actividad. Y bueno, la idea es que en estos tiempos de encierro, pues podamos llevarles lo mejor posible para que también pase un rato diferente. Yo me despido, Roberto, te agradezco mucho por tu presencia, por tus comentarios siempre tan acertados y bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Pues muchas gracias. Pues bueno, confiamos que Ángel resuelva los problemas técnicos que tiene y se integre 100% con nosotros la próxima semana. Gracias, Iván, y gracias, obviamente, a Ángel por todos sus grandes comentarios. Me la paso poca madre. Confío que nuestra audiencia también de igual manera. Agradecer a nuestra audiencia que esté con nosotros. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Pues va que va. Sale, Iván. Gracias. Bye. Bye, hasta luego.